Muy buenos días, país. Aquí comienza el paz entre una mañana de estas y Caballero de Día. Muy buenos días, Pablo Caruso, ¿cómo te va? ¿Qué haces, Robert, querido? ¿Cómo te va? Un gusto escucharte y verte. Igualmente. Carlos Heller, ¿cómo anda usted? Acá estoy por presentar un recurso de amparo, después de haber sido agredido por mis auriculares, que son un esfuerzo que hago para que la gente crea que estoy en el estudio, y ustedes me critican, me vengo a enterar ahora, qué bárbaro. No, no, ese fue Marmurek. No, me hicieron reír mucho con la banda de tosedores que mandan a Estados Unidos, ¿no? Empezó, la verdad que un poco fuerte la denuncia de Magallana. Qué lindo arrancar el día a carcajadas un poco. Bueno, por eso me metí un poquito para eso. Sí, a ver, si les parece nos ponemos un poco más serios, y en este caso yo les quería preguntar a ambos. Carlos, decime vos, ayer en la presentación del presidente Rodríguez Larreta, Axel Kicillof, ¿qué viste? ¿Qué reflexión política te merece esa presentación y los anuncios? Sí. A ver, yo creo que hay una coincidencia total de que el tema de del aislamiento sigue siendo una cuestión imprescindible para defender los logros que hasta acá se han obtenido, si uno puede llamar logros, que le haya ido menos mal que a los otros, porque sí, claro, es así. Claro. Pero yo miraba hoy los diarios. Para la UCA hay 860.000 empleos menos. Sí. Este año el país perdería 720.000 puestos de trabajo, dice la OIT. Tengo por acá los números que publicó ayer el INDEC de la caída de la actividad industrial, que son verdaderamente pavorosos. En el mes de abril la industria retrocedió 33,5% anualizada. En los cuatro meses, teniendo en cuenta que hubo dos que estaban fuera de la cuarentena y que incluso la economía había comenzado a repuntar, menos 13,5%. Y uno mira, qué sé yo, en el acumulado de los cuatro meses, prenda de vestir y calzado, menos 37%. Para tomar una cosa sensible, ¿no? Productos textiles, menos 27, muebles, 26, todo menos, ¿no? Sí, sí, sí. Para atrás en todo. Claro. Es decir, que también es comprensible la angustia que está instalada, sobre todo en los bolicheros, porque acá hay que hacer una división entre incluso las grandes industrias, que en general la mayoría está volviendo a sus niveles de producción o en camino a eso, y la más brava de todas las cuestiones, que tiene que ver con los bolicheros y con los servicios. Y es una población, la ciudad de Buenos Aires dejó de ser una ciudad de industria, es esencialmente una ciudad de servicios. Claro. Sí, sí. ¿Cuál es el rasgo de la ciudad? Los restaurantes, los espectáculos, los shopping, las peluquerías, y si uno mirara el nivel de afectación, tiene que reconocer que es en la ciudad de Buenos Aires donde eso impacta de una manera más notable. Por eso también puede marcar matices de las posiciones, porque el conglomerado del Gran Buenos Aires tiene un perfil mucho más industrial. En definitiva, los comercios de cercanía en general es lo que caracteriza a esos barrios del Gran Buenos Aires, mientras que en la ciudad el tema es más complejo. Es decir, yo trato de entender la complejidad de la situación, pero en definitiva, en las tres intervenciones hubo coincidencias en el sentido de la salud es lo primero. Sí, es verdad. Este es el camino. Y en definitiva los matices se expresan en alguna cuestión respecto de la salida de los sábados y domingos, si los chicos los dos días o no los dos días, y en la provincia van a salir solo para ir de compras con papá y mamá. No me parece que las diferencias sean tan grandes. todos coinciden, y me parece que ahí hay un problema que es uno de los más difíciles de resolver, en que el transporte público es uno de los puntos más vulnerables y donde es más difícil establecer los temas del distanciamiento social necesario. Y también es cierto este dato que siempre se ha dicho, de que todos los días entran 3 millones de personas de la que viven en la provincia y trabajan en la ciudad. Es una complejidad, porque esa gente va y viene, una parte importante lo hacen en sus automóviles particulares, pero una parte mucho más importante la hacen en el transporte público. Y ahí creo que está uno de los grandes desafíos de estas próximas semanas, de en qué medida. Mira, parece que entraron un agente búlgaro. Sí, ahora sí, entró. Marquito Cittadini entró al sistema. ¿Qué haces, Marco? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Estábamos esperando que hicieran aquí el aseo en el estudio. No, está bien. Estoy pasando listo. Vine con la gorrita y todo eso. Sí. Hoy tenemos un gamer, tenemos un rockero. Estamos todos cambiados, los roles. Claro, muy bien. Entonces, transporte público, que siempre fue un problema, porque la gente ha viajado hacinada toda la vida, no solo en el transporte interurbano. Los subterráneos de Buenos Aires eran una situación tremenda, es decir, tal vez son más fáciles de ordenar y controlar que el transporte interurbano, pero bueno, creo que ahí están uno de los grandes problemas que hay por delante. La preocupación por el crecimiento de casos se expresó en todas las intervenciones, y también porque el propio Larreta dijo: intentamos avanzar y si los números nos indican otra cosa, no vamos a tener este inconveniente en retroceder. Ahora, Carlos, ni bien terminó, Carlos, Roberto, Marco, ni bien termina la conferencia, inmediatamente después, pero minutos después, aparece, yo más allá del nombre propio, aparece la titular de uno de los partidos políticos más importantes de la oposición, la titular del PRO, dice: estoy impresionada, después de casi 80 días de cuarentena, es como si nada hubiera pasado, más problemas y extensión ultra large de la cuarentena. Aparece el jefe de la bancada de Mario, pero no estábamos hablando de eso. Roberto me preguntó una cosa y ahora vos contestás con otra. No te estoy contestando con otra, te estoy sumando una pregunta, es una pregunta totalmente distinta. Es gente que Alberto Fernández se dio cuenta, Alberto Fernández se da cuenta de que la economía también mata, dice Mario Negri, el ex ministro de Salud. Yo no termino de entender tenemos que guiarnos por lo que efectivamente ocurre en la cuarentena y ese acuerdo del que Carlos habla, más allá de algún matiz, y qué rol juega un sector político que es parte de quienes tienen responsabilidad territorial, pero parece que estuviera en otra vereda, ¿no? Te intento contestar. Ayer la oposición bloqueó la aprobación de la reforma de la ley de alquileres. Sí. Vamos a tomar una cosa clarita. Que es un tema más sensible, incluso para la Ciudad de Buenos Aires, ya que estamos hablando de la Ciudad de Buenos Aires, que seguramente debe ser el distrito que mayor cantidad de inquilinos tiene y donde más tensión generan todos estos problemas. Bueno, ayer, por este juego de opositores, amparándose en una cosa que es que el acuerdo que habían hecho es que solo se iban a tratar temas vinculados a la pandemia y que el tema de la ley de alquileres no llegaba a ese nivel porque no tenía nada que ver con la pandemia, la oposición se retiró y dejó sin los 2/3 que se necesita para aprobar de la manera en que viene este proyecto. De cualquier manera, supongo que se aprobará la semana que viene, porque es nada más que, yo diría, para molestar. Porque el tema de los 2/3 en esta cuestión aparece porque no hubo los 7 días necesarios entre el despacho de comisión y el tratamiento en la sesión. El reglamentarismo que de pronto asumen esta gente es más o menos parecido a la declaración esa que hicieron en defensa de los derechos humanos. Si querés una cosa que irrita, yo diría, esa bate todos los récords. Porque chicana, la chicana esa de pero además algunos de esos personajes que están fuertemente comprometidos en las peores cosas que pasaron durante los 4 años de la gestión macrista y que fueron, yo diría, estandartes adalides de la mano dura en todo momento, que están vinculados a todas estas cuestiones del espionaje, que están denunciados por todos los costados, aparecer con esa declaración. Es decir, más allá de que creo que los hechos esos son condenables, para que nadie saque lecturas equivocadas de lo que estoy diciendo, pero hay que tener derecho para poder decir lo que ellos dijeron, y yo creo que no tienen ese derecho. Pero vos decís, porque a ver si entiendo. Primero tendrían que hacer una autocrítica muy profunda para poder decir, nos arrepentimos, nos equivocamos, hicimos barbaridades y bueno, y ahora estamos preocupados. A ver, para una cosa, en función de lo que preguntó Pablo, porque lo que se ve allí es un Horacio Rodríguez Larreta que adecúa su discurso y es, aparece como responsable, un gestionador, ¿no? Alguien que tiene responsabilidad de gestión. Uh-huh. Pero pareciera que la oposición en otros estamentos sigue con una deriva de irresponsabilidad total. O sea, eso es, digamos, son dos fotos, pero digo, todo hace a lo que se presentó anoche. Tal vez tiene que ver con algo que vos dijiste y que para mí es clave, que lo charlamos varias veces, que es el tema de la responsabilidad cuando tenés que gestionar. Mm. Que es muy distinta que cuando vos simplemente te podés tomar la libertad de opinar. Larreta tiene que hacerse cargo de todos los problemas, de las camas, de los hospitales, de las villas, del transporte, etcétera, etcétera, y tiene que coordinar. No puede salir a flote la ciudad si no coordina con la nación y la provincia de Buenos Aires. El ámbito metropolitano es uno solo, por todas estas cosas que dijimos, por el que la gente inevitablemente se mezcla. Sí, claro. ¿Cómo se hace? Entonces tiene que haber una coordinación aún con matices. Uh-huh. Esa cosa seguramente que Patricia Bullrich o Negri no la tienen. Sí, bueno, vos fíjate, otro juego. Fíjate, Carlos, que de hecho quienes tienen y quisieron alinearse con eso, el caso de Ezequiel Gali, el intendente de Olavarría, rápidamente tuvo un par de casos en su propio distrito y entonces tuvo que volver para atrás. Digo, es un gran ejemplo de cómo los que tienen responsabilidad de gestión inevitablemente después tienen el correlato. Obvio. De lo que les pasa en su propia ciudad, por ejemplo, ¿no? Y sí, porque la gestión es cruel desde ese punto de vista, y vos tenés que gestionar. Yo veía hoy, pensando en la nación, la brutal caída de la recaudación impositiva, la brutal caída de la recaudación previsional, en un escenario donde al mismo tiempo la demanda de gasto público, con toda razón, crece. Y crece en doble sentido, es decir, pedidos de rebaja de impuestos, de aportes a la seguridad social, etcétera, etcétera, y pedidos de partidas para mayores gastos. Y todo eso es gestión después. Ahora, Carlos, me quedé pensando, mientras observaba la sesión de ayer en el Senado, en algo que vos habías dicho cuando te preguntábamos, bueno, ¿qué es lo que está pasando con el tributo a las grandes fortunas? Sí. Yo decía, bueno, guarda, porque si bien está funcionando muy bien todo el sistema virtual, también es plausible de alguna vivada, y si estás poroteando muy pero muy cerquita, te aparecen casos que te pueden generar un problema. Ayer en un momento había una senadora que no pudo votar porque no encontraba la clave para entrar al sistema. Así es. Y se armó todo un lío alrededor de eso. Yo digo, imagínate si es la reforma tributaria, bueno. Y además en un cuerpo de 257 versus un cuerpo de 72, ¿no? Uh-huh. Que la complejidad y las posibilidades de que te pasen que te pasen cosas. Eso terminó con que llamó por teléfono al secretario parlamentario, sí, y le dijo al oído el modo en que votaba, y el secretario parlamentario lo dijo. Imagínense las cosas que podrían pasar si fuera otra situación, ¿no? Claro. Sí, claro. Bueno, eso lo hemos explicado ya una cantidad de veces. Es una dificultad. El sistema se está probando, se está perfeccionando. Estamos aprendiendo a usarlo. En muchos casos los problemas no son de las capacidades, sino de la tecnología disponible. Las empresas proveedoras de Internet no dan los mismos servicios en la ciudad de Buenos Aires que en algunas localidades del interior. Claro. Y eso también genera una dificultad adicional. Es decir, la cantidad de problemas son múltiples, ¿no? Ahí, déjame que te haga una consultita. Creo que ayer quedó claro también que para el año que viene, hablando de la pospandemia, digamos, ¿no? Las mayorías parlamentarias que pudiera cosechar el Frente de Todos son indispensables, ¿no? Porque en un momento ayer la oposición marcó un límite porque todavía tiene ese número, ¿no? El Frente de Todos ni siquiera tiene en diputados, a ver, corregime cualquier cosa, Carlos, pero no tiene quórum propio. No tiene quórum propio. O sea que el año que viene va a ser un año clave, ¿no? Tratando de tener un parlamento que acompañe las políticas generales de gobierno, digo. Y creo que sí, por eso creo que la construcción y el fortalecimiento del proyecto político y el nivel de adhesión popular que ese proyecto político siga concitando es clave. Por eso esta gente y los medios, algunos medios se vuelven locos cuando ven las encuestas y uno ve el título y dice: bajó por tercera vez consecutiva Alberto Fernández. Sí. Sí, y resulta que bajó a 70, ¿no? Bajó a 68. Sí, sí. A veces da vergüenza ajena, uh-huh, porque los títulos, la cantidad de veces que no tiene nada que ver con lo que después dice adentro la nota es fantástico. Uh-huh. Pero sí, construir una mayoría que le dé un respaldo al proyecto más sólido es uno de los grandes desafíos. Es muy difícil gobernar con la precariedad de que tu fuerza no tiene ni siquiera para garantizar el quórum para una sesión. Es una limitante importante. No, porque aún hoy, si resolvieras toda la cuestión... Lo que de pasa la es que hay una cosa más. Sí, sí. No, para entender, porque a veces... La manera en que se renueva, diputado se renueva por mitades. Entonces, en realidad, la fuerza parlamentaria que hoy tiene el bloque de Cambiemos es mayor que su representación presente de la sociedad. No tiene la representación que obtuvo en la última elección. Tiene la representación influida por la elección del 2017. Claro, claro. ¿Qué es lo que va a ponerse en juego en el 2021? Uh-huh. Y ahí quedará una representación más acercada a lo que es su verdadero nivel. Y quiero decir otra cosa que me parece interesante. El otro día, en Diputados, en esa sesión especial que convocó el Cambiemos, para tratar de hacer un voto de censura al DNU, al jefe de gabinete, a los superpoderes, a lo que llaman superpoderes. A lo que llaman superpoderes. En los discursos decían: porque acá está representada la mayoría de la gente de este país votó en contra del proyecto gobernante. Y es una tergiversación grosera. La mayoría de la gente votó contra el proyecto gobernante hasta el 10 de diciembre. Sí, sí. Ellos suman todos los votos que no votaron al Frente de Todos como si fueran un bloque único de oposición. La elección que se estaba discutiendo en diciembre del 2019 era si Macri era reelegido o no. El 60% de los argentinos y las argentinas le dijo que no le daba la reelección, marcando una situación sin precedente. en nuestra historia de que el presidente no logre la reelección por el voto popular. Entonces el 60% votó contra de Macri, no contra el proyecto del Frente de Todos. Claro. Te lo presentan al revés y nosotros a veces lo dejamos pasar eso y no nos damos cuenta siquiera. Carlos, tenemos dos minutitos. Te quería preguntar antes que nada, decisión del Banco Central, extienden el tema de que los bancos no puedan distribuir utilidades. ¿Qué significa esto? Que no pueden distribuir utilidades. Pero ya lo venían haciendo, ¿no? No es de ahora, extienden hasta diciembre. Sí, porque hace unos meses lo habían sacado hasta el 30 de junio y cuando empezó esta crisis lo sacaron hasta el 30 de junio y ahora lo extendieron hasta diciembre. Principalmente tiene que ver con los bancos internacionales, que no solo distribuyen, sino que se la llevan, porque sus matrices están en el exterior. O sea que en este momento no lo pueden hacer eso, no pueden repartir ni ganancias. No pueden repartir, no. Mirá. No pueden. Nadie crea que llegó un halo revolucionario. El comunismo. El Banco Central Europeo hizo lo mismo. Dispuso que los bancos de Europa no pueden distribuir utilidades para consolidar los patrimonios de los bancos. Porque, a ver, no voy a hablar de los bancos pero los bancos, acá y en el mundo entero, están fuertemente pendientes de cómo evolucionen sus carteras. La economía real termina siendo determinante. Por eso el Banco Central Europeo ayer aprobó otro tramo de ayuda fenomenal para comprar deuda, para aliviar esas situaciones, porque es de la única manera que se puede hacer. Pero para que nadie sufra, además, cuando la Argentina negocia, miren, un dato que pesqué en el diario. Los mercados lo entendieron. Dice, la deuda italiana, la más señalada, con tasas a 10 años, se alivió. El bono a 10 años pasó del 1,6 al 1,4. El bono español cotizaba 0,55 y el francés entró en territorio negativo, menos 0,02, como el alemán, menos 0,33 y el holandés, menos 0,15. Es decir, ¿viste cuando yo digo, cuando Fernández y Guzmán dicen, no le estamos pidiendo que pierdan, sino que ganen un poco menos? Un poquito menos, las tasas que sigue ofreciendo Argentina en relación a las que podrían obtener si cobraran y tuvieran que ir a colocarlo en los mercados de los países centrales, son muchísimo más bajas que las tasas que está ofreciendo nuestro país. Carlos, brillante, te mando un abrazo grande, que tengas muy buen fin de semana. Igualmente, y ver si cambio de auriculares. No, no los cambies, están buenísimos. No, es verdad que te los mandó el Kun Agüero, eso. Nah, te quedan bien, también. No eso, sé cómo me quedan, pero como esto no es televisión, y lo que así me dicen, vos sabés que hay un montón de gente que me dice que cree que estoy en el estudio. Sí. Sale muy bien técnicamente, técnicamente está impecable. Bueno, de eso se trata. ¿Qué pareces con esos auriculares y así dentro del sistema? No, un piloto. Un piloto de avión, piloto de casa, de avión casa. Eso muy... No, fíjate. Un MiG-29, Un MiG-29. Bueno, el rol de piloto es un rol que siempre me queda bien. Obvio, muy bien. Abrazo grandote.